Esta es mi padre y mi tía. Pero esta sí que no tengo, porque esta me la dio la madre de Oscar. No sé si por detrás, a ver, ¿pone algo por detrás? Bueno, una tarjeta postal, imagínate. ¿Y dónde está hecha? Esa está hecha en barrio, me imagino que está hecha en barrio. Por la huerta y por...